extraño me está sucediendo desde el día en que te vi partir. Acabaste con mi lindo sueño, ya no aguanto de tanto sufrir. Yo de ti estoy enamorado, no pensé amar a alguien así. A veces sueño que estás a mi lado, en realidad tú ya no estás aquí. A veces sueño que estás a mi lado, en realidad tú ya no estás aquí. Si no vas a volver, te buscaré donde estés, porque no olvidaré nuestros momentos de amor. No me puedo imaginar verte en los brazos de otro. Voy a acabar siendo un loco y hasta morirme de amor. De amor.